Clásicos Cristianos, clase número 7. Hoy vamos a hablar de San Atanasio y el tiempo histórico de San Atanasio. La semana pasada habíamos hablado de orígenes, ¿verdad? Que para ubicarlos un poco en donde estamos, hasta ahora habíamos hablado de padres del siglo II y del siglo III, como fue Orígenes, o sea, de los años 200. Él murió en el 250 y algo, poco después de la persecución de Decio. Pero ahora con San Atanasio vamos a pasar a padres del siglo IV, que es un cambio muy muy grande en la historia de la Iglesia. En primer lugar, porque hubo un evento muy importante en el año 313 con el Edicto de Milán. El Imperio Romano deja de perseguir al cristianismo. Se lo declara lícito. Constantino, fundamentalmente obra de Constantino, que se convierte en cristiano, la Iglesia pasa un tiempo de paz, ¿no? Si bien antes, en el tiempo de persecuciones, había ciertos periodos de calma, la Iglesia siempre estaba bajo la amenaza o la posibilidad de una persecución en cualquier momento. Pero ahora cambia la situación muy, muy, muy fuertemente. El problema antes de este edicto, antes de este tiempo, habían sido siempre dos frentes. Primero, los enemigos externos de la Iglesia, o sea, las persecuciones, aquellos que podían destruir más físicamente la Iglesia desde fuera. Y también los internos, o sea, las herejías y los problemas de disciplina o desunión que podía haber dentro. Ahora, con el cese de las persecuciones, los enemigos que quedan son más bien los internos, o sea, los problemas más, especialmente los problemas que pueden surgir al interno de la Iglesia. Y fíjense cómo cambia toda la situación, el cuadro, ¿no? Al declararse legal el cristianismo, se empiezan a producir conversiones en forma masiva, mientras que antes eran, bueno, contadas uno por uno, ¿no? Ahora son conversiones en masa al cristianismo. La preparación al bautismo de tantas personas no podía ser tan cuidadosa y tan personalizada como había sido hasta ese momento. Además, los que se hacían cristianos no lo hacían como antes, sabiendo que exponían su propia vida al convertirse, sino ahora era todo lo que todo el mundo hacía. Con lo cual aumenta el número de cristianos, lo cual es muy bueno, pero disminuye la calidad espiritual y el fervor, lo cual no es algo tan bueno. Algunas personas, recordando las generaciones anteriores, ¿no?, esos tiempos de más audacia o heroísmo en la fe, donde podían ser perseguidos, deciden adoptar lo que se llama la disciplina penitencial. ¿Recuerdan esto que les expliqué? Que es esta disciplina que tenían los que habían pecado gravemente y por lo tanto es como que pedían su readmisión a la Iglesia, pero algunas personas deciden adoptarla voluntariamente acá en este tiempo y se dirigen al desierto para llevar una vida de ascesis y de oración. O sea, como ya no había posibilidad de martirio como antes, toman este género de vida como una especie de muerte al mundo, ¿no? Entonces los monjes, que al principio eran figuras más solitarias, porque eran, bueno, personas que se iban a una cueva y se dedicaban ahí a la oración y al ayuno, pero poco a poco también se van congregando, se van unificando. No empiezan solo con el siglo IV, ¿no? Pero es como que aumenta esto. Ya empiezan antes, pero con la paz de Constantino se aumenta el número de los que quieren hacer esto, porque anhelan de algún modo el heroísmo y el arrojo de las épocas de antes, ¿no? Y poco a poco se van congregando estos monjes, y especialmente gracias a la obra, si quieren, organizadora de algunos de estos padres del desierto, redactan una regla y los ponen en cierta vida común, ¿no? Y ahí va surgiendo, digamos, lo que sería después la vida monástica, los monasterios. Un episodio muy importante que marcó el siglo IV y, digamos, toda la historia de la Iglesia, ¿no?, pero especialmente ese siglo, fue el Concilio de Nicea en el año 325. O sea, poco después del Edicto de Milán, se da la primera reunión, el Concilio Ecuménico, o sea, de todos los obispos del mundo, o la mayoría, muchos, ¿no?, los que pudieron ir. No era fácil viajar en aquellos tiempos. Pero muchos de los, la mayoría de los obispos se congregan en Nicea, que está en Asia Menor, cerca de Constantinopla, en el año 325, convocado por Constantino, por el mismo emperador. Y en ese concilio se definió con claridad la fe en la divinidad de Cristo como consustancial con el Padre. Esta fe, por supuesto, la fe en la divinidad de Cristo ya había sido poseída desde el comienzo en la Iglesia, ¿no? Desde la enseñanza de los apóstoles. Pero la razón por la que se da esto es porque surge la herejía de un tal Arrio, un sacerdote en Egipto, que hacía del Verbo de Dios un ser intermedio entre Dios y la creación. Y por lo tanto, bueno, hizo falta clarificar qué es lo que entiende la Iglesia al decir que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Porque Arrio decía, bueno, este sacerdote empezó a decir, a enseñar que era el Hijo de Dios en el sentido en que era una especie de ser divino, ser espirituado, muy perfecto, que fue creado antes de la creación, por así decir. Pero no era Dios igual al Padre, sino que era como el instrumento del Padre para crear el mundo y demás, y para salvarnos, pero no era Dios en el mismo sentido que el Padre es Dios, ¿no? Y una frase que se hizo más célebre de Arrio es que, del Verbo, es que dice, hubo un tiempo en que no fue, hubo un momento, hubo un instante en que él, el Padre estaba solo y después apareció el Verbo, ¿no? Benedicto XVI en su catequesis, que les puse ahí en los textos, creo, dice que una consecuencia del problema, el gran problema espiritual del arrianismo, además de que rompe la fe cristiana porque no cree en la divinidad de Cristo y demás, pero también que hace, dice, esto es profundo, ¿no? Como lo intuye él, hace a Dios inaccesible, dice Benedicto. Y esto lo veían también los padres, ¿no? Lo vamos a ver en San Atanasio. O sea, si el que vino a nosotros no es Dios mismo, sino en el fondo un enviado, o sea, cuando Dios envía al enviado que era esperado de todos los tiempos, en el fondo envía a alguien que no es Él, sino inferior, una criatura inferior a Él, ¿no? En el fondo es como decir, Dios no puede manifestarse Él mismo. No puede, es imposible nosotros como criaturas acceder a Dios si no es a través de una criatura. Les leo la frase donde lo dice. Dice, la idea fundamental de toda la lucha teológica de San Atanasio era precisamente la de que Dios es accesible. No es un Dios secundario el que viene a nosotros, ¿no? Sino es el verdadero Dios. Y a través de nuestra comunión con Cristo nosotros podemos unirnos realmente a Dios. Él se ha hecho realmente Dios con nosotros. Entonces, frente a la herejía de Arrio, frente al arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, no decía que era un mero hombre, sino que decía que era la encarnación de este ser, esta primera criatura, esta criatura primigenia, si se quieren, que llamaba el Verbo. Entonces los padres de Nicea definen, no, el Hijo es consustancial con el Padre, es la misma sustancia del Padre, no es una criatura. No era la única herejía peligrosa del tiempo, había otra herejía llamada el modalismo o sabellianismo. Eso no se los puse acá en el resumen, pero lo aclaro brevemente para que se entienda después. Era, si quieren, la herejía opuesta, ¿no? O sea, Arrio es como que distinguía tanto el Hijo del Padre que decía, el Hijo es una criatura. Sabellio, en cambio, lo asimilaba totalmente, ¿no? Decía que en el fondo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para Sabellio, no son más que tres modos del mismo ser, o tres modalidades del mismo ser, como tres roles o tres máscaras diferentes, ¿no? O sea, Dios en cuanto crea lo llamamos Padre, Dios en cuanto viene nos salva lo llamamos Hijo, pero es el mismo. Es un solo Dios y no, digamos. Frente a esto, bueno, el credo va a decir el Padre no es el Hijo no es del Padre, ¿no? Aunque sean un mismo Dios. Bien, San Atanasio de Alejandría se lo considera quizás como la especie el defensor de la ortodoxia, ¿no? Frente a todas estas herejías, digamos, uno de los grandes defensores de la fe nicena fue San Atanasio. Ahora quiero hacerme una nota acá porque quiero hablar un poco de la situación política también, y no sé si viene ahora en los apuntes, no me acuerdo. Pero si no viene en la vida, les comento un poco. Bien, San Atanasio nace en Alejandría de Egipto, la misma ciudad que Orígenes, ¿no? Pero estamos hablando de un tiempo después. Nace en el año 295 y ahí recibe su formación filosófica y teológica. Fue ordenado diácono a los 24 años, pero muy joven acompaña al obispo Alejandro, patriarca de Alejandría, al concilio de Nicea en el año 325. Va como secretario del obispo Alejandro, ¿no? En ese concilio se condena la herejía de Arrio, como les dije, se redacta el credo de Nicea. Pero a pesar de esta condena, los que pensaban como Arrio, o sea, algunos de estos obispos que van a Nicea, confundidos un poco por la filosofía del tiempo, por las doctrinas de Arrio y demás, dicen, no, realmente así es como hay que entender la fe cristiana, ¿no? Que el Hijo es Dios, pero en el sentido que dice Arrio. Cuando la mayoría de los padres dicen, no es en ese sentido, sino es Dios igual al Padre, ¿no? Entonces, los que estaban en el partido de Arrio, como Eusebio de Cesarea y Eusebio de Nicomedia, especialmente esos dos obispos y otros, amparados muchas veces por la autoridad imperial, siguieron difundiendo las doctrinas arrianas, sobre todo en el Oriente, ¿no? En el Medio Oriente, lo que sería Egipto y demás. Y es entonces cuando cobra mucha importancia San Atanasio, que fue elegido poco después en reemplazo de Alejandro. Fue consagrado obispo en el año 328, o sea que tenía poco más de 30 años. Muy joven. Desde ese momento se convierte en el gran defensor del credo de Nicea y el gran escritor que expone teológicamente lo que significa ese consustancial al Padre y refuta en su obra a los arrianos. Porque aunque Nicea había dicho el Hijo es consustancial, muchos no lo habían, o sea, es como si no hubiera... Frente al impulso a muchos obispos que continuaban enseñando los errores de Arrio y frente a la autoridad del emperador que también no avala mucho la fe de los padres de Nicea, es como si esto del credo de Niceno hubiera pasado un poco desapercibido casi, ¿no? Les comento un poco lo que les dije de la situación política. Una razón por esto era que muchos de estos obispos, digamos, partidarios de Arrio en el sentido, o sea, los que enseñaban esto de que el verbo era una criatura muy perfecta y demás. ¿Por qué? Primero porque eso era una visión más fácil de conciliar con la filosofía del tiempo, ¿no? O sea, es más fácil entender que Dios es uno solo y que mediante esta criatura perfecta que crea el mundo, eso es más fácil de explicar filosóficamente que decir que Dios es uno pero tiene tres personas. Bueno, era algo que todavía no se había clarificado doctrinalmente y cuesta explicar, ¿no? Es un misterio muy que de algún modo deja a la inteligencia un poco perpleja. Entonces, bueno, estos padres decían, eso es una salida fácil, ¿no? Porque salvamos la unidad de Dios, decimos que el Cristo o el Verbo es una criatura, es alguien muy perfecto y elevado, pero sin hacerlo igual al Padre, ¿no? A la vez, decían estos arrianos, ¿no? A la vez no nos exponemos al riesgo de que nos digan que somos abelianos, o sea, que nos digan que tan iguales son el Hijo y el Padre que son lo mismo, ¿no? Entonces, a la vez nos ponemos a salvo de esta otra herejía opuesta, ¿no? Y después lo que lograron hacer muy hábilmente es convencerlo al emperador, que mucha idea de teología no tenía en estas cosas, ¿no? Que en el fondo San Atanasio y todos estos obispos lo que hacían era promover, digamos, discordias inútiles, ¿no? Acá los que están en Estados Unidos entienden esto de ser divisive, ¿no? O sea, como que en el fondo generaban problemas y bueno, por cuestiones de estas palabras querían causar división en toda la iglesia cristiana. El emperador no quería ni por asomo, ¿no?, que hubiera toda esta lucha doctrinal. Entonces quería que hubiera paz y armonía y la gente estuviera de acuerdo. Entonces, de algún modo, el emperador quería llegar a una paz a cualquier precio, ¿no? Entonces decía, bueno, pónganse de acuerdo, hagamos una fórmula que contente a los dos, Y decretamos eso. Entonces el emperador, de algún modo, no tenía mucho interés teológico en esto, simplemente quería, le parecía que era una cuestión un poco especulativa, digamos, ¿no? Y decía, bueno, pónganse de acuerdo con una fórmula que conciliadora y basta de pelear, ¿no? Y los obispos de Arrenos lograron como ganárselo un poco y decirle, bueno, nosotros vamos a lograr esa fórmula conciliadora, ¿no? Entonces, de a poco lograron poner al emperador en contra de San Atanasio y de los padres ortodoxos de Nicea y demás, ¿no? Con lo cual, por muchas décadas en esos años, 330, 340, 350, lograron como que la postura más arriana fuera la que pareciera la oficial, ¿no? La que se imponía, la que el emperador avalaba y demás. Con lo cual, Atanasio, por defender la fe del credo de Nicea, fue desterrado 5 veces de su sede, ¿no? O sea, lo decimos, usted no puede ser más obispo acá, lo mandan al exilio. Pero dice, regresó, cada una de esas veces regresó, digamos, como triunfante, ¿no? A Alejandría después de ser rehabilitado varias, bueno, imagínense todas estas veces. Y bueno, todos los sacerdotes y el pueblo de Alejandría lo recibían como un héroe. Estos viajes a la vez fueron muy fructuosos para él en un sentido por 2 motivos. Primero porque en esos viajes, primero fue Occidente y pudo primero explicar en Occidente al Papa y a otros padres, ¿no?, que estaban desterrados ahí. Pudo explicarles el problema que era el arrianismo, porque esto era, había más conciencia en Oriente que en Occidente del problema digamos doctrinal y teológico que era, y les pudo, bueno, hacer ver la situación y demás, y hacer como alianza con el Papa en Roma, con otros obispos en Occidente. Y otro, entonces, en algunos destierros San Atanasio fue entablando contacto con Occidente, que era poco común que hubiera ese contacto, ¿no? Primero eran distintos idiomas, latín y griego, y después que los viajes eran mucho más difíciles que hoy, entonces no había tanto facilidad de contacto, ¿no? Y también el destierro fue un tiempo en donde él toma más contacto con los monjes, con los que estaban en el desierto, especialmente conoce la vida de conoce a San Antonio y escribe su vida. De hecho, San Atanasio es el primer biógrafo de San Antonio Abad. Y entonces toma contacto con todos los monjes, que eran figuras un poco marginales a la iglesia porque vivían ahí en la soledad, ¿no? Pero él consigue el apoyo de estos monjes. Estos monjes, que eran hombres de fe, bueno, muy entregados, logran ver el problema que era la herejía y se ponen, bueno, apoyan a San Atanasio en su campaña, ¿no? De hecho, hay un momento en que los monjes aparecen en Alejandría apoyando a San Atanasio. Bien, finalmente fallece San Atanasio en el año 373, 8 años antes del Concilio I de Constantinopla, o sea, el segundo concilio ecuménico, que reafirma la fe de Nicea, ¿no? Y de un modo se considera que ya pone como más, por lo menos pone más claridad y pone término a la herejía arriana. No es que se acabó del todo con ese tampoco, pero se considera como una victoria más definitiva, ¿no? En el sentido que fue más aceptado. Bueno, San Atanasio tuvo una producción literaria muy grande, sobre todo en defensa de la divinidad de Cristo. Tiene escritos apologéticos y dogmáticos contra los paganos y contra los arrianos, y un tratado muy famoso que se llama La Encarnación del Verbo, sobre la encarnación del Verbo. Bien, también tuvo muchos escritos de interpretación de las escrituras y ascéticos, y bueno, la conocida vida de San Antonio, y varias cartas dogmáticas que envía a los obispos, y bueno, después las cartas llamadas festales, que son las que dirige cada año con ocasión de determinar cuál es la fiesta de la Pascua, porque era una fiesta móvil, como es hoy en algún sentido todavía, ¿no? Entonces, para determinarla, cada año le mandaba la carta explicando, anunciando cuál era la fecha y como animando la celebración profunda de la Pascua cristiana. Una de estas cartas, la del año 367, es especialmente interesante porque contiene la primera lista completa de los 27 libros del Nuevo Testamento considerados canónicos. Recuerden que los libros canónicos del Nuevo Testamento se habían ido redactando, pero poco a poco los padres fueron llegando a un consenso de que estos libros, 27 y no otros, son los que se tienen que llamar canónicos. Y, ¿no? Por ejemplo, hubo un tiempo en que había cierta duda, algunos padres decían que quizá el Pastor de Hermas, esta obra, vimos alguna parte, no me acuerdo ahora si vimos algo del Pastor, pero algunos decían que era un libro canónico, aunque muchos no lo consideraban canónico. No era erróneo, ¿no? Pero estaba la duda, ¿es inspirado o no es inspirado? Lo mismo la carta de Clemente Romano, que vimos con ustedes en la primera clase. Algunos decían es inspirada, otros no. Bueno, ya los padres empiezan a tener un consenso de cuáles eran los libros inspirados del Nuevo Testamento. No se considera que Atanasio fue un genio original o alguien que quizás era muy genial y muy profundo, ¿no? Pero no se considera alguien que hubiera como armado un edificio doctrinal como fue un Orígenes, por ejemplo. Pero sí alguien que con sus claros conceptos expresó con mucha profundidad la fe de la Iglesia cristiana en un momento de confusión. Y supo captar también muy claramente las consecuencias que podía tener la herejía arriana y por qué había que mantener la fe tal como lo había proclamado el concilio en Nicea. Toda la teología de San Atanasio puede casi reducirse a este esfuerzo por defender la verdadera divinidad de Cristo y su función salvadora, por lo tanto. Con el debate o con la lucha antiarriana en el siglo IV, también va saliendo a luz lo siguiente, que algunos de los padres anteriores, San Justino, San Ireneo, no San Ireneo, pero San Justino, sí, que es varios de los padres anteriores, no me acuerdo la lista completa para decirles, tenían expresiones a veces que podían hacer pensar que el Hijo era en algo inferior al Padre. Quizás pensando en que bueno, el Hijo se había encarnado o el Hijo es engendrado por el Padre, muchos de estos padres anteriores a Nicea tenían a veces expresiones en sus obras que podían hacer pensar bueno, el Hijo es en algo inferior al Padre. Quizá tomando pie esta frase del Evangelio que dice, que el Señor mismo dice, ¿no? Como que el Padre es superior al Hijo. Pero que en el sentido en que el Padre es el origen del Hijo, o en el sentido que el Hijo en cuanto hombre, o el Hijo es obediente al Padre, en ese sentido, pero no en el sentido del ser, ¿no? Por eso también el Señor dice también, el Padre y yo somos una sola cosa, somos uno. Entonces, tomándose de esto, o sea, muchos de estos arrianos decían, bueno, fíjense cómo los padres, ¿no? Como San Justino y otros dijeron que el Hijo era inferior, ¿no? Por supuesto que en realidad era una interpretación falsa esto, porque los padres anteriores a Nicea, si hubieran sabido, ¿no? Digamos, el qué sentido los arrianos entendían esto, bueno, ni siquiera, quizá ni hubieran dicho esa expresión, ¿no? O lo hubieran cualificado, hubieran dicho, o sea, al no ver el peligro de esta herejía, nunca se cuidaban, no se cuidaban en expresarse de esta forma, ¿no? Entendían que el que leía esa frase iba a decir, bueno, el Hijo en cuanto que es encarnado, en cuanto hombre, en cuanto que es obediente al Padre y demás, o en cuanto que es engendrado, se puede decir. Pero después de Nicea, cuando se clarifica y cuando especialmente se ve el peligro del arrianismo, ya los padres claramente evitan toda expresión que tenga un tono subordinacionista, se llama, ¿no? El subordinacionismo era esa tendencia a ver que el Hijo de algún modo está subordinado al Padre. Como digo, hay un modo en que se entiende que es válido sostenerlo, como que el Hijo es obediente al Padre y demás. Pero hay un sentido en el cual, como que es inferior en el ser, no es igual al Padre, o no es de la misma naturaleza del Padre. En ese sentido es erróneo, ¿no? Es contrario a la fe cristiana. Bien, y por último les comento esto, San Atanasio, al hablar de la salvación y la encarnación del Verbo, desarrolla sobre todo una visión, una cristología y una una visión de la salvación de la asunción. O sea, más que decir que el verbo desciende, o que se encarna, o que desciende a nosotros, él dice que se encarna, ¿no? Pero más que hacer hincapié en esa noción de que hay un descenso del verbo, él más bien habla de la asunción de la humanidad, o sea, como que el hombre es elevado. ¿Por qué? Para mostrar justamente que no es Dios el que cambia, no es que el verbo no se hace menos, ni tampoco hay ningún cambio en él, sino que es la naturaleza humana la que cambia cuando el verbo se encarna. Entonces no es la naturaleza humana de Cristo la que es asumida o elevada, ¿no?, con esta unión hipostática. Y él habla especialmente, él dice una palabra que es, él dice que el hombre queda divinizado por esa unión. O sea que el gran fin de esta obra de la encarnación es que es divinizarnos. O sea, nosotros en Occidente lo decimos con el término gracia, o sea, participar de la vida divina o recibir la gracia de Dios. En aquel entonces no existía, no se usaba tanto el término teológicamente como gracia, pero San Atanasio expresa la misma idea diciendo esto, diciendo que somos divinizados, o la divinización del hombre. Por supuesto no se entiende en ningún sentido como que el hombre se transforma en Dios, o que en un sentido panteísta, ¿no?, sino que este término griego, theosis, o divinización, en el fondo significa lo mismo que nosotros entendemos como gracia, ser llenos de la gracia de Dios. Vamos a algunos textos de San Atanasio. Si pueden abrir el archivo de los textos, vamos a ir comentando algunos. ¿Ya los tienen ahí a mano? Ahí los tienen en la pantalla. Vamos a la. No sé mucho las páginas, pero vamos al segundo texto, que dice título Unidad y distinción entre el Padre y el Hijo. Bien, leo más o menos la mitad, vayan unas 10 líneas más abajo, dice, después de 3 puntos dice sin embargo, ¿no? Dice, sin embargo, son uno, el Padre y el Hijo está hablando, ¿no? O sea, el Padre y el Hijo son uno, pero no a la manera con que una cosa se divide luego en dos, que no son en realidad más que una, ni tampoco como una cosa que tiene dos nombres, como si la misma realidad en un momento fuera Padre y en otro momento Hijo. Esto es lo que pensaba Sabelio, y fue condenado como hereje. Se trata de dos realidades, de suerte que el Padre es Padre y no es Hijo, y el Hijo es Hijo y no es Padre. Pero su naturaleza es una, pues el engendrado no es de semejante con respecto al que engendra, ya que es su imagen. Y todo lo que es del Padre es del Hijo. Por esto el Hijo no es otro Dios, pues no es pensado fuera del Padre. Ahí viene la importancia de la categoría de logos, o sea, como el Hijo es como el pensamiento del Padre, y por lo tanto no está fuera del Padre, ¿no? De lo contrario, si la divinidad se concibiera fuera del Padre, habría sin duda muchos dioses. El Hijo es otro en cuanto es engendrado, es otro en cuanto es engendrado, pero es el mismo en cuanto es Dios. Me parece que está mal ahí, no es del mismo. No, pienso. Padre, ¿dónde está? Estamos en el texto número 2, que dice unidad y distinción entre el Padre y el Hijo. Y fíjense donde dice, sin embargo, son uno, pero no a la manera. No. Igual ya termino ahí, nomás. ¿Lo ven en la mitad del texto 1? 2, perdón. Sí, ok. Entonces dice, sin embargo, no son uno. Bueno, es muy interesante cómo se va Atanasio se va distinguiendo del sabelianismo, que dice que el Padre y el Hijo son uno, porque en el fondo son el mismo Dios, no más que a veces se pone como un rol o una máscara y a veces tiene otro rol, ¿no? Entonces en el fondo esta distinción sería ficticia para Sabelio, ¿no? Atanasio dice, no, el Padre no es el Hijo no es el Padre, ¿no? Pero tampoco lo que dicen los arrianos, dice San Atanasio, no es que el Hijo es alguien inferior, es una criatura del Padre, ¿no? Ahí ven la tarea tan difícil y delicada que tenían estos padres, que estas cosas que nunca antes se habían explicado, o sea, siempre se decía el Hijo es Dios, el Hijo es el Hijo de Dios y es Dios como el Padre, pero nunca alguien había puesto a pensar que por un lado tenés a Sabelio que dice, bueno, el Padre y el Hijo son lo mismo, pero con distintos rostros, ¿no?, por así decir, o los que dicen como arrio, ¿no? Bueno, es Dios en el sentido de que es una criatura divinizada. ahora tienen que precisar de un modo mucho más profundo la crítica que muchos hacían a Nicea o a este término consustancial, homoousion, es que esa palabra no estaba en la Biblia. Esta palabra homoousion o consustancial no existía en la palabra de Dios. Entonces muchos dicen, los padres de Nicea se están apartando de la palabra revelada, ¿no? Los arrianos mismos le decían eso, ustedes inventan palabras. Y ellos, los padres de Nicea, le responden, no, nosotros para contestar a los arrianos tenemos que acuñar esta palabra nueva, tenemos que poner esta palabra nueva, que expresa justamente lo que la Biblia dice. Vamos al texto siguiente, la eterna generación del Hijo. Voy a partir, leo nomás unas líneas que en la mitad más o menos dice, lo que es engendrado del Padre es su verbo. En la mitad más o menos de ese texto. La eterna generación del Hijo, ¿sí? Lo que es engendrado del Padre es su verbo, su sabiduría y su resplandor. Y hay que decir que los que afirman que había un tiempo en que no existía el Hijo, son como ladrones que roban a Dios su propio verbo, y se declaran contrarios a él, diciendo que durante un tiempo no tuvo ni verbo ni sabiduría, y que la luz hubo tiempo en que no tuvo resplandor, y la fuente hubo tiempo en que era estéril y seca. O sea, dicen, el verbo es como es del Padre, es parte, es no se puede pensar en el Padre sin su pensamiento, sin su idea, que es su verbo, ¿no? No se puede pensar en la fuente sin que brote agua de la fuente, no se puede pensar en la luz sin que tenga resplandor. Por lo tanto, tampoco se puede pensar que hubo un tiempo en que el Padre no tuvo el verbo. Entonces, así le está contestando a los arrianos, ¿no? ¿Vieron esta frase? Entonces, en la mitad del... Vamos ahora... No comento todo porque sería larguísimo y no llego. Vamos a saltear el texto siguiente y vamos a ir al que dice nuestras relaciones con Dios, el Hijo y el Espíritu. ¿Lo ven? ¿Cómo podemos nosotros estar en Dios y Dios en nosotros? ¿Cómo formamos una cosa con Él? ¿Cómo se distingue el Hijo en cuanto a su naturaleza de nosotros? Escribe pues Juan lo siguiente. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Así pues, por el don del Espíritu que se nos ha dado, estamos nosotros en Él y Él en nosotros. Puesto que el Espíritu es de Dios, cuando Él viene a nosotros, con razón pensamos que al poseer el Espíritu estamos en Dios. O sea, viene el Espíritu Santo a nosotros, estamos en Dios, ¿no? Así está Dios en nosotros. No a la manera como el Hijo está en el Padre, estamos también nosotros en el Padre. Porque el Hijo no participa del Espíritu ni está en el Padre por medio del Espíritu, ni recibe tampoco el Espíritu. Al contrario, más bien lo distribuye a todos. Ni tampoco el Espíritu junta el Verbo con el Padre, sino que al contrario, el Espíritu es receptivo con respecto al Verbo. El Hijo está en el Padre como su propio Verbo y como su propio resplandor. Nosotros, en cambio, si no fuera por el Espíritu, somos extraños y estamos alejados de Dios. Mientras que por la participación del Espíritu nos religamos a la divinidad. Así pues, el que nosotros estemos en el Padre no es cosa nuestra, sino del Espíritu que está en nosotros. Y permanece en nosotros todo el tiempo en que por la confesión de fe lo guardamos en nosotros, como dice también San Juan. Si uno confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿En qué, pues, nos asemejamos o nos igualamos al Hijo? Una es la manera como el Hijo está en el Padre y otra la manera como nosotros estamos en el Padre. Nosotros no seremos jamás como el Hijo, ni el Verbo será como nosotros, a no ser que se atrevan a decir que el Hijo está en el Padre por participación del Espíritu y por merecimiento de sus obras, cosa cuyo solo pensamiento muestra impiedad extrema. Bueno, fíjese cómo Atanasio acá va, diciendo frente a los arrianos, ¿por qué dice esto? Porque en el fondo los arrianos dicen, bueno, el Hijo no es Dios, sino que es una criatura muy excelente, que está llena del Espíritu Santo y por lo tanto está divinizado, y por eso lo llamamos Hijo de Dios. San Atanasio es muy agudo en esto, porque dice en el fondo, bueno, lo que están diciendo es que es como nosotros, o sea que es una, una criatura que recibe el Espíritu Santo y que está divinizada. Entonces Atanasio marca muy fuertemente cómo no somos hijos, en el mismo sentido que el Hijo es de Dios, es Hijo, ¿no? No participamos de la divinidad como Cristo recibe la, es, tiene la divinidad. Es muy diferente, dice una cosa de otra. Y en el fondo dice, bueno, si el Hijo recibe, eso lo va a decir después en otras obras, ¿no? Pero dice, si el Hijo recibe la divinidad tal como nosotros recibimos la participación de la gracia, no está, ¿cómo nos, no nos puede salvar? ¿Cómo, es como si uno, uno de nosotros como muriera por otro? Por más que yo tenga gracia, no es que yo voy a morir, dar mi vida y eso salva a toda la humanidad. Es ridículo, ¿no? Entonces, tampoco el Verbo, si no fuera Dios, no, no nos puede participar de la vida divina. Él mismo la participa, ¿no? Por eso también va a ser una diferencia entre el Hijo de Dios y los profetas. También contra Arrio, dice el texto siguiente. El Verbo se hizo hombre, no vino a un hombre. Esto es preciso saberlo, no sea que los herejes se agarren a esto y engañen a algunos, llegando a creer que así como en los tiempos antiguos el Verbo venía a los diversos santos, así también ahora ha puesto su morada en un hombre y lo ha santificado, apareciéndose como en el caso de aquellos. Si así fuera, es decir, si solo se manifestara en un puro hombre, no habría nada paradójico para los que le veían, para que los que le veían se extrañaran y dijeran, ¿de dónde es este? ¿Y por qué? Porque siendo hombre te haces Dios. ¿Por qué lo condenan? Porque siendo hombre te haces Dios. Porque ya estaban acostumbrados, dice San Atanasio, a oír, el Verbo de Dios vino a tal o cual profeta. O sea, la palabra del Señor vino a tal o cual profeta. Pero ahora el Verbo de Dios, por el que hizo todas las cosas, consintió en hacerse hijo del hombre y se humilló tomando forma de esclavo. O sea, marca también qué distinto que es que, bueno, Dios habla a través de un profeta, obra a través de un hombre o de un profeta o de alguien que hace un milagro, y otra cosa es que se haga hombre, ¿eh? Asumiendo la naturaleza humana. En el texto, vamos un poco más abajo, dice el Verbo haciéndose hombre diviniza la humanidad. Nomás quiero recalcar esta frase, que está en la mitad de ese párrafo. A ver si lo encuentran. Está justo en la mitad, dice, porque el Verbo no sufrió disminución alguna al tomar carne, de suerte que tuviera que buscar cómo adquirir algún don, sino que al contrario, divinizó la naturaleza en la cual se sumergía, haciendo con ello un mayor regalo al género humano. Ahí está esa palabra típica de San Atanasio, que él divinizó la naturaleza humana, o sea, él elevó la naturaleza humana, más que él disminuir, más que el Verbo disminuir al tomar carne, es la naturaleza humana la que fue divinizada por su unión con el Verbo. Comento después el texto del bautismo, que sigue, muy interesante, fíjense. Los arrianos corren el peligro de perder la plenitud del sacramento del bautismo. En efecto, la iniciación se confiere en nombre del Padre y del Hijo, pero ellos no expresan al verdadero Padre, ya que niegan al que procede de él y es semejante a él en sustancia. O sea, si niegan que el Hijo procede, es verdaderamente del Padre, el Padre no es Padre. Si el Padre no tiene un Hijo igual a él, no es Padre, ¿no? Y niegan también al verdadero Hijo, pues mencionan a otro creado de la nada. O sea, que no mencionan al Hijo, sino que mencionan una criatura, ¿no? Para ellos. Y niegan al Hijo, pues mencionan a otro creado de la nada que ellos se han inventado. El rito que ellos administran ha de ser totalmente vacío y estéril, y aunque mantenga la apariencia, es en realidad inútil desde el punto de vista religioso, porque ellos no bautizan realmente en el Padre y en el Hijo, sino en el Creador y en la criatura, en el Hacedor y en su obra. Pero siendo la criatura otra cosa distinta del Hijo, el bautismo que ellos pretenden administrar es distinto del bautismo verdadero, por más que profesen nombrar al Padre y al Hijo de acuerdo con la Escritura. No basta para conferir el bautismo decir, oh Señor, acá te está riendo un poco como dice el Sermón de la Montaña, ¿no? No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino que hay que tener al mismo tiempo la recta fe. Y esta fue la razón por la que nuestro Salvador no mandó simplemente bautizar, sino que dijo primero enseñad, y solo luego bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de la instrucción nace la recta fe, y una vez se da y una vez que se da la fe, puede realizarse la iniciación del bautismo. Acá vemos el genio de San Atanasio en el cómo va viendo las implicancias, ¿no? Implicancias espirituales, doctrinales, litúrgicas, prácticas de la herejía. Si no, ustedes no creen en esto, en el fondo su bautismo no es válido, no salva. Algo semejante pasa hoy con el bautismo de los mormones. O sea, no se considera válido, aunque nombren el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque para nada creen lo mismo que nosotros, ¿no? De Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como siguiendo este mismo argumento de San Atanasio, fíjense ya qué antiguo que es, ¿no? El argumento, pero hay que tener la misma visión de fe de quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que ese bautismo sea válido, ¿no? Bueno, y por ahí estamos un poco en hora, pero déjenme ver si llegamos a comentar algo más. Bueno, nomás comento la idea porque no llegamos. Después los párrafos que siguen, que faltan ahí, son de la obra sobre la encarnación del Verbo. Y una de las grandes ideas que va a tener San Atanasio es que en este tratado es como el Verbo desciende, el Hijo de Dios desciende, se hace hombre, se encarna, asume la humanidad para rescatarnos del poder del pecado y de la muerte y rehacer la imagen de Dios en nosotros, que se había como desdibujado por el pecado y la muerte. Entonces, él dice, la imagen, el que es la imagen del Padre se encarna para rehacer la imagen de Dios en nosotros. Y también muestra cómo esto era sumamente como conveniente y apropiado que él lo hiciera. Dice, porque si la criatura, esta criatura tan, tan excelente que es el ser humano, que Dios creó, se perdía, se condenaba, eso hubiera sido como un fracaso para Dios, ¿no? Como su propia obra quedaba destruida por el demonio. Entonces, eso no podía ser. Entonces, el Hijo asume nuestra humanidad para rescatarnos. Y usa mucho esta imagen de que Él, que es la vida misma, al unirse a nuestra humanidad, es como que destruye la muerte. La muerte que había hecho, como había entrado como un virus en nuestra naturaleza humana, al venir Él, que es la vida, y asumir la naturaleza humana mortal, y morir por nosotros, es como que destruye esta infección de la muerte, ¿no? Y purifica esa naturaleza. Es muy interesante cómo Él explica esto, ¿no? Si bien ya estaba en germen en el Nuevo Testamento, esta explicación, él es como que la le da mayor realce, ¿no? La explica, saca las consecuencias de por qué es que el Verbo se encarna para darnos la vida eterna. Justamente ante el peligro que negaba Arrio, ¿no? Ante el decir que, bueno, en el fondo era una criatura muy perfecta, San Atanasio con esta lógica va mostrando, no, cómo era fundamental que es Dios mismo el que asume la naturaleza humana para darnos la verdadera vida, que es algo que una criatura no podía hacer. Muy bien, dejamos acá y damos lugar a preguntas.